Y a bailar esa culiagüita. Decirte adiós, no puedo, no puedo. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. Todos con Mambole. Cervecita estoy tomando con los amigos. Borrachera es mi perdición, ¿qué será de mí? Borrachera es mi perdición, ¿qué será de mí? Cervecita estoy tomando con los amigos. Cuyagüita estoy bailando con los mamboles. Sigan, sigan, sigan tomando, bailen, bailen, sigan bailando, que aquí estamos los mamboles para cantarles así. Sigan, sigan, sigan tomando, bailen, bailen, sigan bailando, que aquí estamos los mamboles para cantarles así. ¿Y acaso porque soy pobre no me quieres, mami? ¡Esta es tuya!